Voy que lang hay lechana, don llega, joder, van a la luz. Pero yo ya, Nyandile. Weh, buta kini lu ngonggawa anak. Dikurup-kurup ke. Nyanyamu nyawa le. Aku Petro. Pelo. Iya, Petro. Laya pelo. Bledek. Bokor, bokong. Lemper, lempeng. Lemper diwadahi bokor. Lempeng wadahi bokong. Ndak sapa. Gendruwo. Bojone peri. Iya resik. Oh joget. Oh nguyo. Oh wajik lo kok dintrak. Kowe tak pek anak ya. Aku wae. Iya. Kowe pek aku wae. Iya. Film ae. Aku tukokno ya. Oh, urung nyang omah kok tukok. Iya, akhire gelem tak pek anak, tak tukok ya. Pengen apa? Sinden. Oh. Cek cilik kok. Lah bali anak yogo. Woo!